Aquí en Radio Panamericana suenan las mujeres en todo momento, con distintos micros, percepciones, perspectivas, búsquedas, micros, información, y los viernes en Panorama y algún día el lunes en La Siesta escuchamos la columna de mujeres a cargo de Lu Bonetti, que ya está aquí en los estudios de La Pana. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo dice que le va? Muy bien, buen día, Lu, ¿qué tal? Llegando. Bien, no, en bien. Realidad llegué hace rato, pero me estoy organizando. Muy bien, no estaría muy bien. Teniendo mi retorno. Ahí está. ¿No se escucha? Ahí creo que sí. ¿Sí? ¿Y se escucha doble como hace a veces? No, me escucho doble. Bueno. No. Por suerte, ahí logré. Tenemos anunciado desde el comienzo mismo del programa que hoy, durante la columna de mujeres, estaremos hablando con la autora del libro El Cordobazo de las Mujeres, la actividad que mañana se presenta en Cosquín. Exactamente, sí. Viviana Fulchieri se va a presentar mañana en Cosquín, ahí en la UPC, en el salón de la UPC, en la calle Perón. Va a estar presentando un libro que ya presentó hace bastante tiempo y que hace poquito también estuvo rodando por acá, por la Nogalera. Ajá. Jardino, así que bueno, está viniendo. Toca un para poco más Punilla. Al sur. Exactamente. Bien. Sí. Se han juntado las Mujeres Sinvergüenzas, se ha juntado el Patio de la Pirincha, la UPC, bueno, algunas organizaciones que están participando ahí en Cosquín y que querían traer esta propuesta para. Pero aparte está bueno porque no solo es la revisión y la presentación de este libro que está rodando y girando, sino también después la posibilidad de meterle a la rosca y charlar y pensar la época, ¿no? La idea es, sí, que haya un conversatorio también. Ahora le vamos a preguntar bien a Viviana, pero la idea es que haya un conversatorio. Muy bien. Bueno, Viviana, buenos días. ¿Me escuchás? Hola, buenos días. Sí, Luciana, gracias por el llamado. ¿Hola? Sí, hola, Luciana. ¿Me está escuchando? Ah, entonces yo soy yo la que no me escucho a mí misma. Hola, buen día. Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias por el llamado. Bueno, disculpa ahí los detalles técnicos de último momento. Perfecto. Bueno, queríamos hablar con vos sobre este libro que estuviste editando a través de la editorial Las Nuestras, que es del gobierno de la provincia de Córdoba, que entiendo que es el sexto libro que se edita desde ahí. Exactamente, sí, es el sexto libro. Y que vos editás desde tu rol de fotógrafa en un principio, ¿no? Eso es como ahí donde comienza la investigación. Empiezo, claro, yo soy, bueno, estudié comunicación con una especialidad que se llama comunicación por imágenes, uh-huh. Que es, bueno, una comunicación más vinculada a la comunicación a través de fotografías. Bien. Y bueno, llevo casi 40 años de trabajo en prensa gráfica, como fotógrafa y como periodista. Sí. Y un poco ya descansando de esta tarea así tan agotadora de estar en los medios continuamente, estoy trabajando más en proyectos un poco más vinculado a libros, y así nace El Cordobazo de las Mujeres. Es una investigación a partir de algunas preguntas que me hice sobre, sí, fotografías del Cordobazo. Concretamente, ¿dónde estaban las mujeres? Bien, leí por ahí alguna anécdota, debe ser de alguien que estuvo participando en alguna de las charlas, en alguna de las presentaciones, en las que contaban que vos estuviste mirando y que te diste cuenta de que las fotos, esas que son icónicas del Cordobazo, eran como medio cuadradas, le faltaba una parte, y que cuando fuiste a ver qué era, eran mujeres las que no estaban ahí. Claro, hay unas fotos que... bueno, la foto de la tapa del libro, concretamente, que la, sí, me parece que es como el gran símbolo. Hay otras más, por supuesto. Yo fui notando, pero esto es porque hay un ojo que me lleva, cuando veo una fotografía, como hago fotografías, a preguntarme, sí, qué hay detrás de esa fotografía. Sí, claro. Concretamente, uno sabe que la fotografía es una excelente herramienta y es una aliada de la historia, pero la fotografía está hecha por personas, y por más objetividad, que esa palabra es una palabra que suena mucho, pero... que está inventada. Es una objetividad hecha por un sujeto, o sea que no podemos decir así que es 100% objetivo. Sí. Hay un encuadre. Sí, claro. El fotógrafo muestra algo, muestra un recuadro. Me fijé mucho y estudié mucho las fotografías y cómo se publican esas fotografías. no se publican igual de cómo se las saca, digamos, cómo se las copia. Sí, claro. Y había muchas, lo vi mucho en los diarios de la época, y ahora también sucede, por supuesto, que estaban recortadas, que estaban publicadas con un formato que no es el formato del cuadro original, que uh-huh. es en un negativo de 35 milímetros, es una cosa que no es cuadrada. Y yo me preguntaba, porque la tendencia siempre es la fotografía de tosco al medio y sus acompañantes, que pueden ser gente del gremio Luz y Fuerza, que eran sus allegados, sí. y si no, otros líderes, ¿no?, del cordobazo. Sí. Y siempre es eso, la centralidad de una figura y dos o tres y nada más. Y bueno, en esa famosa foto que de la cual hablamos, me fui a Luz y Fuerza a ver los negativos uh-huh. de esa foto. Uh-huh. O sea, el origen. Sí, claro. Pensemos que es fotografía analógica, sí, que había sí, sí, sí. un rollo, que se revelaba el rollo, se copiaba la foto en papel, y cuando pasaba a publicarse en un periódico, alguien decidía quiénes salían en la foto. Y generalmente era lo que ya cuento. Sí, claro. El líder o los líderes. Y bueno, cuando veo el negativo original de esa fotografía, encuentro que esa era una serie fotográfica y que había una foto, y en las otras también estaban, sí. en primera fila, cerca de tosco, las mujeres, pero en los márgenes. Claro, por fuera de lo que el cuadro esté seleccionado por quien decidió editorializar. Claro, y que... Por supuesto que hay siempre la pregunta que aparece es ¿por qué lo hicieron? ¿Viste? Uh-huh. Yo no puedo decir por qué lo hicieron. Claro. Pero tampoco creo, y esto lo digo sinceramente, que haya una cosa maquiavélica, una intencionalidad uh-huh. de querer recortarla. Yo creo que simplemente nada más ni nada menos no se las consideraba relevantes. Sí, claro. Sí, sí. Parece siempre que las mujeres no formamos parte de los hechos históricos e importantes, ¿no? Como que es algo que se podía recortar, quizás, en la consideración. Claro, era algo como que no sumaba uh-huh. o que le restaba uh-huh. importancia a la lectura directa de la foto al personaje central. Sí, claro. Y bueno, perdón, sí. No, la fotografía después en el libro yo la publico completa uh-huh. y es una foto que impacta porque tiene mucha lectura, porque ahí ves que es una fotografía compleja en función de los participantes de sí, esa claro. foto. Sí, claro. Pero bueno, cuando se publica se decide, y a lo mejor lo decide el diseñador o el diagramador, pero seguramente también está el que escribió la nota, y también está el director del diario, y se juegan muchas opiniones uh-huh, y sí. bueno, es otro tema, ¿no? Ponernos a ver eso, por qué se publica una foto y no otra. Sí. Y aparte, ahora hay... de eso vos empezás a buscar a algunas participantes de ese suceso, ¿no? Entrevistaste 20 mujeres, entre ellas, bueno, alguien que de quien hemos tenido la voz alguna vez, como Marta Sagadín, y algunas otras más. Son 20 mujeres, primero con esa fotografía, y dentro del sindicato de Luz y Fuerza empecé a preguntar quiénes eran esas mujeres. Uh-huh. Empecé a preguntar a la gente que estaba en el sindicato y conocía la historia del sindicato, sí. ¿no? Es más, algunos hasta habían estado, porque... Bueno, la gente en Luz y Fuerza tiene una gran adhesión a su sindicato, y después de que se retiran como trabajadores, siguen estando haciendo actividades extras, ¿no? Como, bueno, participan de coros, etcétera. Sí. Y en el archivo hay mucha gente de más edad, y bueno, y me decían, sí, las conozco, bueno, esta es la negrita, esta es tal, esta... entonces yo decía, bueno, yo estoy haciendo una investigación para un libro, necesito precisiones, por ejemplo, saber el nombre y el apellido. Y ahí sistemáticamente hay un silencio y hay unas caras así como de dudas y me terminan diciendo no, lo que pasa es que nosotros siempre decíamos por el apodo o la señora B. Claro. Que esa es un gran escollo que encontré en casi todos los lugares donde yo fui a buscar a estas mujeres. Y bueno, entonces se complejizó un poco la búsqueda por eso, y a partir, bueno, de identificar a Nene Peña, que era una pionera dentro del gremio bancario, uh-huh. A partir de ella, que la identifico en un documental de la época, es una imagen muy icónica también, porque ella viene prendida de una bandera que la sostienen dos estudiantes, se identifica muy bien ella en ese documental, y a ella sí, en el Centro de Documentación de la Universidad de Córdoba, me dijeron quién era. Bueno, ahí viene toda una búsqueda, la busco, y ella me fue diciendo quiénes estaban participando de ese día tan trascendental, de quiénes ella se acordaba, uh-huh. Y ahí fui teniendo más pistas. Uh-huh. Y bueno, una fue trayendo a la otra, y la otra fue trayendo a otra, y ya empecé como a hacer de 10 pasar a 20, y el libro se quedó en vez de las 150 páginas en las casi 300, y hoy si tuviera que volverlo a editar se iría a 500 o a 600, porque claro, pasaron cantidades de circunstancias felices, te diría, sí, en donde se me presentaban mujeres que estaban en la foto del libro. Sí, sí, se claro. Me presentaban diciendo yo fui la que llevaba esa bandera. Ahí va. Y bueno, en el Museo de las Mujeres se hizo una gigantografía el día de la presentación, uh-huh. Y una mujer se reconoció en esa foto y entró y pidió hablar por la autora. Bueno, cuando me contó, bueno, nos abrazamos y se sentó ahí en la primera fila también como reconocida como una de las protagonistas. Y en cada presentación aparece alguien con alguna foto, generalmente de su mamá, diciéndome mi mamá trabajaba en la ICA, uh-huh. o mi mamá era telefonista de una metalúrgica, o mi mamá trabajaba en la línea de que hacía cables de la fábrica de Ilaza, claro, etcétera. Las anécdotas van surgiendo. Y cantidades. Claro. A cantidades. Viviana, bueno, ¿cuál es la propuesta para mañana? Primero es hablar, que vos cuentes sobre el libro, y después un conversatorio. Contanos más o menos cómo está pensada la propuesta de mañana. Perfecto, perfecto. Yo voy armando un poco la presentación en función de quienes me invitan, porque va cambiando un poco el interés, ¿no? En general, a todos les interesa conocer la cocina del libro, uh-huh. Pero bueno, la cocina está vinculada a una cantidad de hechos que a mí me llamaron mucho la atención, hechos históricos, sí, que cuando cumplen aniversarios redondos, como pueden ser, los 400 años de la Universidad de Córdoba, los 100 de la Reforma Universitaria, los 100 de la Revolución Rusa, los 50 del Mayo Francés, digamos, yo fui viendo qué pasó con esos acontecimientos cuando sucedieron en estos años, uh-huh. Y la mayoría de esos acontecimientos trataron de presentarse como una efeméride con un contenido diferente, que justamente el contenido era preguntarse dónde estaban las mujeres en esos claro, aniversarios de esos hechos, uh-huh. Entonces eso a mí me influyó muchísimo porque empecé a ver y a conocer esos acontecimientos a través de estas nuevas interpretaciones de esos, uh-huh, hechos, con el agregado de las mujeres. Entonces, bueno, yo que venía ya con mucha inquietud sobre hacer un libro sobre el cordobazo y sus fotografías, agarré esa idea que con la cual sigo enamorada, pero dije, lo voy a tomar, voy a hacer un aporte desde una mirada fotográfica, pero en realidad me voy a ocupar de ponerle lo que yo creo que falta en este efeméride de los 50 años, que es qué pasó con las mujeres. dónde estaban, quiénes eran, qué aportaron, dónde están hoy, qué hicieron. Está perfecto. Y una cantidad de preguntas más. Entonces yo voy a contar mañana de una manera cronológica un poco el devenir de desde mi profesión, que comencé muy joven, y que, bueno, cómo fueron influyendo todos estos hechos y cómo fueron influyendo en mí circunstancias que todos conocemos, sí, que tienen que ver a las luchas de las mujeres. Entonces, bueno, ahí se fue haciendo una cosa que yo fui complejizando cada vez más, porque una vez que localicé las mujeres, las quise que ellas fueran representantes de otros grupos de mujeres. No buscar todas docentes, claro, ni todas bancarias, ni todas obreras, sino que cada una me fuera como representante de una gran masa de mujeres que estaban en estas luchas. Y bueno, me parece que logré un abanico, interesante. Ahora podría complejizarlo aún más por esto que te cuento. Sí. Y bueno, después de contar todo esto, llego a una conclusión, y después de esta conclusión leo un texto de una persona que hace un trabajo maravilloso de lectura de imágenes, que es Cora Gamarnik. Ah, sí. Que de paso digo que la semana que viene va a estar en Córdoba dictando un taller muy interesante. Sí, en el Palacio de Dionisi, ¿no? En el Palacio Dionisi, sí. Ahora cuando terminemos lo voy a recordar. Sí, sí, porque es muy importante. Bueno, leo un texto de Cora que lo escribió a raíz de una lectura que hizo de una fotografía de una chica en el Rosariazo, que fue contemporáneo al Cordobazo, que se llama La chica del poste. Sí. Y que habla muy bien, me parece que resume muy bien con preguntas todo lo que fueron esas chicas que participaron del Cordobazo. Totalmente. Que ahora son estas mujeres que yo... que ponen la voz en tu libro. Tienen la voz, exactamente. Es un libro de memoria. Totalmente. Yo no interpreto sus vidas, ni cuento sus vidas. Son ellas las que cuentan. Bueno, entonces la invitación está hecha para mañana a las 18:30 en el local de la UPC ahí en Cosquín. Exacto. Bueno, esperamos que sea con éxito, que esté buenísimo, porque ahí las mujeres sin vergüenza, que también retransmitimos en esta radio, le estuvieron poniendo pila, perdón, a este evento. Así que, bueno, esperamos que sea con todo. Yo estoy muy, pero muy agradecida a las chicas de Mujer Sin Vergüenza, a la UPC Punilla, y también a los medios que colaboran, ¿no? En el caso de ustedes, también sé que la Biblioteca Avellaneda, exacto, colabora, y una cantidad de gente también vinculada a movimientos ambientalistas que prestan su apoyo. Así que muy, pero muy contenta, y convoco también a que sea un lugar de encuentro y un lugar de charlas. Así lo planteé como idea, y bueno, les gustó mucho, y va a haber una mateada al final de la charla. Perfecto. En donde cada una pueda preguntar o contar, o bueno, que sea una cosa abierta, participativa, y les pedí también que sea plural, ¿no? Que fueran convocados a un público muy amplio, sin hacer una cosa demasiado sesgada. O sea, que sea una invitación al colectivo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos, y bueno, quizás nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Hablábamos con Viviana Fulchieri, autora del libro El Cordobazo de las Mujeres, que por otro lado quiero contar que tiene un prólogo de María Teresa Andrueto, esta hermosaza escritora que escuchamos a veces en Acá no se duerme nadie. Todas las semanas. Todas las semanas en Acá no se duerme nadie. También tiene el contexto histórico de parte de Ana Nogueira, que es una historiadora especialista en la década de los 70. Y bueno, lo que ella decía, ¿no? Este aporte es de lo fotográfico, que a mí me llamó llamó la atención también. Ella decía, soy comunicadora, soy fotógrafa, y también toca lo que uno es, ¿no? Claro, lo que una la moviliza. Es, exactamente. Así que siempre a mí las fotos me llaman la atención. No conocía esta historia detrás de cómo fue, cuál fue el eje del libro, claro, como de dónde sale el interés de ella por empezar a estas entrevistas. Uh-huh. Y entre las entrevistas se encuentra la voz de Marta Sagadín, que es una doña que hemos entrevistado acá alguna vez, que forma parte de la biblioteca Juana Manuela Gorriti y que en aquel momento estuvo también ahí en el Cordobazo, estuvo militando, milita por el derecho al aborto desde hace un montón de tiempo, fue parte de los primeros encuentros de mujeres, así que bueno, varias voces que son muy interesantes de ser leídas y de ser compartidas. Sí, sí, sí, se armó un combo explosivo con todo esto e incluso me parece que también es justamente esa posibilidad de después de darle el conversatorio con el punto de partida del libro, una forma medio de entremezclar luchas de ayer, de hoy, de siempre, ¿no? También, y movilizar algunas cosas. La UPC, como bueno, como gremio, no, la dirección no sé qué tan abierta es, pero bueno, hay que decir que es un gremio que tiene muchas mujeres en sí. Uh-huh. Las maestras, bueno, estuvo en disputa ahora con un montón de candidatas y representantes también. Bueno, ganó por una abrumadora bella mayoría. Por lo pronto le agradecemos al UPC que ofrezca el salón, que ponga el marco. Exactamente. Pero no, bueno, menos. No, para nada, para nada. Por lo menos está abierto también, bueno, digo, la editorial, como yo le comentaba, es una editorial del gobierno de la provincia, incluso tiene unas palabras preliminares a cargo de Alejandra Vigo. Ah. Pero no me interesa destacarlo, pero bueno, también lo vamos a comentar. Sí. Así que bueno, la invitación está hecha. Mañana sábado, desde las 18:30 horas, ahí en el local de la UPC, que queda en la calle Perón al 428. Okay. A ver, vamos a ver específicamente porque me olvidé. Pero queda sobre la calle Perón, ahí en la localidad de Cosquín. Y bueno, van a estar charlando, como dijimos, las compañeras del programa radial que sale por Radio Inédita y que retransmitimos acá de Mujer Sin Vergüenza. Ajá, así es. Está apoyando también Punilla Diversa, nosotros como radio, Radio Inédita, justamente, la radio comunitaria de Cosquín, y la biblioteca Nicolás Avellaneda, que también es una biblioteca que tiene un montón de libros súper interesantes y que está ahí, bueno, haciendo varios eventos en la salida. Vamos a comentar ahora un poquito. Muy bien. Varios de los eventos que se vienen para esto. Y también ella nombraba, en lo que contaba, que Cora Gamarnik, gran fotógrafa, gran estudiosa de la UBA, va a estar la próxima semana en Córdoba Capital, La Trae la Tinta, el 6 de septiembre al Palacio Dionisi, va a estar dando una charla, porque también viene a presentar un libro con Luciano Devane que se llama Una foto con Macri. Así que re interesante para los que puedan ir el próximo viernes en el Palacio de Dionisio, ahí cerca de la Plaza España, digamos, en Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, acá veo en su morral musical que ha traído una versión de un tema que ya se ha transformado como en parte de la columna, pero ahora hecho al ritmo que a usted más le sienta. Sí, pasa lo siguiente, yo creo que tengo un calendario andino en el fondo, porque para mí es como que está empezando el año, como que sí, de repente me desperté. Bien, ¿sí? Así que traje primavera, o yo siento que traje primavera con esta semanita de calorcito, una versión de Me Siento Bien, de I'm Feeling Good, que generalmente usamos de Marilina Bertoldi, en este caso en la voz de Cubaneros, en una versión salsera, obviamente, para ir moviendo las cachas ya que es viernes. Gracias, Lu. De nada. Nos vemos el viernes que viene en aquí en Panorama con la columna de mujeres y la escuchás en la siesta también los lunes, mientras vas digiriendo. Ver aves volar, sabes qué sentí. Sol en el cielo, sabes qué sentí. Brisa que acaricia, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Y me siento bien.